Yahya pasal 18. Tau ti isai la tata alo dua, tio olo mengumuri lio lo naa dengo tuwali lo dutula lo Kidron. Te tomota ulo taman tuau. La tata ti isa pepe enta olo mengumuri lio lo maso mao de taman boito. Te Yudas talo hianati oli isa, moto ta olo lo tambati boito. Sababu tambati boito, laito hepo dudunggaya li isa wolo mengumuri lio. Te Yudas lo delo maa ta hepo dahawa belelo ea, ta ilahula mongo ta ualo imamu. Wau tau tau wala ta opahamu parisi pepe enda, wolo mongo pajule lo Roma. Ti mongo lio lo na ama adito hedelo atohe, mo mayango, wau sonjata. Sababu maa ta li isa nga amila, umame dunggat olio, Yolo dudula mota ade oli Mongolio, waulo hindu odie. Ta tonu ta helolohu li Mongoli. Di Mongolio lo lametao ade olio odie. Ti isa tau lo kota lo Najaret. Ti isa lo lo ia ade oli Mongolio odie. Wa uito ta woluo molo laita. Te Yudas talo hianati olio, woluo oli Mongolio. To uti isa lo lo ia ade oli Mongolio, de utio ito ta woluo molo laito. Ti Mongolio malo touli, Wau lele balate. Ti isa lo hindu poli ade oli Mongolio odie. Ta tonu ta helolohu li Mongoli. Ta meta oli Mongolio. Ti isa tau lo kota lo Najaret. Ti isa lo lo ia ade oli Mongolio odie. Ma pilo lele umai ode oli Mongoli. De uwa ubotita helolohu li Mongoli. Wonu odito, ulima ti Mongolio beti mo nao. Wolo u odito, male ganapu umai lo ia li isa odie. Tawolo tali Mongolio, tai ludul Allahu Ta'ala ti papa ode olatia, dialu ngotama atamu wali binasa. Lapata ate Simon Petrus, ta anu-anu nga sabele, lomahutai sabele lio, wau lomonto de mota, watolo ima muda. Tunggulo bulonga ambahu olowala, lo wato boito, lo putu. Tanggulo wato boito, te Malkus. Isa lolo ia odele Petrus odie. Ta upamota sabelemu boito. Dila pangalo akali wau dila mengilu tohalati lo sikisa, umai lo himai lo Allahu Ta'ala ti papa ode olau. Mongo pajule lo Roma, wau ta ualio, wau ta hepoda hawa belelo ea ta ilahula lo taulo Yahudi, malo he upa oli Isa, lapata alo mungu olio. Bohulio ti mongolio lo potalu mali Isa, ode ole Hanas. Te Hanas ito, murhengio le Kayapas. Te Kayapas imamu da'a to tau nu boito. Mahelo nasehati to mongo ta'ua lo tau lo Yahudi, de ule bemo piohu, wonu tau ngota mate ode bangusa lo Yahudi boti. Te Simon Petrus wau ngota lio lo muri li Isa lo lunuhe mo ta'u li Isa. Muri ngota boito, mo otawa woli imamu da'a. Uitolo sababu lio, Tio lo maso maa pepe enda uli Isa ode pango bele li imam da'a. Te Petrus lo titola to bule mengio, to talu lo bubunggalo. Lapatao muringota tamo otawa wolo imam da'a boito, muli ilmu walao, wau lo bisala wolo tabua dahadaha pintu lo bubunggalo. Lapatao te Petrus, dilelo lio maa lo maso ode delo mio. Wato tabua ta dahadaha bubunggalo boito, Lubisala odele Petrus odie. Io olo ngotalio lo muri lo tau boito. Te Petrus lo lametao odie. Dila. To akutu boito memang imo huhulo. Mongo wato, wau taheda hawa malopode ito tulu po tidengenga li Mongolio. Te Petrus tilimihula wau lo tidengenga woli Mongolio pepe enda. Te Hanas tabakasi lo ima muda boito. Malo mulai hemo hindu ode li Isa, to mimbihu muri lio, wau pengajari lio. Ti Isa lolo ia ade olio odie. Watia helo bisala wal udila to hulia to talu lo tau ngohundua. Watia lai to hemo ngajari to bele hepo tabialo, wau to pango bele lo ea, tambati lo tau lo Yahudi hepo ti ambua. Watia dipo peenda helo bisala lo uhetua tuawa to tambati tutuo. Ilongola ito bo hemo hindu olatia. Indu ama oli Mongolio, tama helo dungohe pengajari latia. Tantu ti Mongolio motota lo uhe pilo ngajari latia. To uti isa ila patalo bisala odito, ngotali lo tada hadahateto lo lambali olio, wau lo bisala odie. buherida a iyo mo bisala odito odeli imamuda a. Tameti isa odie. Ponu helo ialatia tilala, poleleando mai utilala olatia boito. Bobonu banari, ilongola ito lo lambali olatia. Lapatate hana solao oli isa wolo olu upungu-pungu, ode ole kayapas imamuda a. Toute Simon Petrus dongko tihu-tihula hemoti dengengo, wolu talol oia ade olio odie. Tandu iyo boti murilio olo. Tio lo mahu, wawlolo ia odie. Dila. Lapatao ngo talio lo watolo imamuda a, warisi lo tabulo ngalio pilonto de Petrus, lolo ia odie. Endia wa olo onto olemu, pepe enda walio, to taman boito. Te Petrus lo mahe poli, wawto uboitolo, malu o malo kukuyu. Lonto belele kayapas, ti isa di lilo limongolio di istana di gubernur lo Roma. Toa kutu boito, dongko dumodu pada. Bo tau-tau wala lo Yahudi lo hihilau, dila lo masok de delomio. Alihu ti mongolio dila mawali najisi. Sababu ti mongolio, dongko mo ela o bebasi lo tau lo Yahudi lontolipulo Mesir. Uitolo sababu lio, di gubernur Pilatus, lo kaluwari mao, wau lo bisala wali mongolio, to di luari, to di. Walo heda awali mongoli to tau beti. Tameta awali mongolio o die. Wanu tio boti di lalo hutu umoleto, tandu amiatia di lalo hudumai olio ode olituan. Di gubernur Pilatus lo bisala ode oli mongolio o die. Delawat tio, wang matabuto ama turut di hukum li mongoli. Tau-tau wala lo Yahudi boito lo lameta oli gubernur o die. Amiatia endela lio mahukumani, to tau sampe mate. Pasali boti lo wali, alihume ganapu lo ia li isa. Upi lopo sambe olio, lopo patatai, wololo opo patelio. Di gubernur Pilatus, luli lo masoma ode delomu istana lio. Lapata atio lo ipo masomai oli isa, wolo hindu odie. Iyo beti olo nyelot tau lo Yahudi. Di isa lo lametao odie. Lo iya beti memang ilon to batang ali gubernur lo hihilao. Mealo woluo tau wewo talo sirita lo pasali beti ode oli gubernur. Di gubernur Pilatus lola metao odie. Wak beti dilatau lo Yahudi. Bangusamu lo hihilao, wak mengetahua lo imamu talo hudumai oleh mu ode olau. Wak lo mati lo hutumu. Di isa lola metao odie. Ila dia udila lonto dunia beti. Wonu ila dia ulonto dunia beti, tahe kawalia ola uma molawani. Alihua udila modehu ode olu ulo tau lo Yahudi beti. Bo ila dia udila lonto dunia beti. Di gubernur Pilatus lolo ia ode olio odie. Wonu odito, ia beti olong ia. Di isa lola metao odie. Di gubernur lo hihilawa ta lolo ia, de uatia betia olong ia. Maku suru lo uatia pilo tutulio mai, wau lo naomai ode dunia beti, de wito ito me motombanga obo banari. Tita lo tita tamoto hilau lo obo banari, tio modungohe suara latia. Di gubernur Pilatus lola metao odie. Obo banari wala wito. To ila patao lolo ia odito, di gubernur ilu muala opoli, ma lo dudunggaya wala tau-tau wala lo Yahudi, wau lo bisala ode oli mongolio odie. Dia loma tetala uila tapu tetau beti. Bo biasa lio, terbelah muka po elali obi basi letau le Yahudi lontoli pulau Mesir, wa omo po bebasi mata ngota ode oli mongoli. Terbelah muka beti, oto hilali mongoli miala dila, wa omo po bebasi ma olongnya letau le Yahudi beti. Lapata alti mongoli hewatia hepotundutia, alihu te barabas tamol lambata bebasi ali gubernur. Uali mongoli omao, bebasi mai olami te barabas dilatau beti